Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es un placer recibirlos como cada semana en su programa de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras, y le agradecemos el que nos permita acompañarlo durante la siguiente hora. Y preparamos para usted un ameno programa, y donde quiera que nos esté sintonizando, seguramente lo va a disfrutar. Como siempre, iniciamos con las noticias internacionales que nos comentarán José Ramón García y Ana Garza. Posteriormente pasamos a la primera entrevista acerca de la interculturalidad, conmemorando el Día de la Raza con Alma Luna. Más adelante, Vladimir Kokoletsi nos comparte el tema de la equinoterapia. Ya para terminar, nuestro relato de sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu con la historia, Corazón para motivar. Todo el equipo lo saluda y le damos la más cordial bienvenida. Comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El pasado domingo 6 de octubre informó el diario oficial de Beijing News, autorizado por el Partido Comunista, acerca de la magnitud del control y censura de información dentro de China. Y es que se informó que son 2 millones de empleados públicos que se encargan de recabar y analizar las opiniones vertidas. Sobre todo en la red social con más popularidad en China, Weibo, con más de 500 millones de usuarios, para así detener a personas que hablan o están en contra del régimen chino. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Las autoridades chinas liberaron este sábado a la famosa abogada y activista china Ni Yulan después de 2 años y 6 meses encarcelada, quien se quedó paralítica en silla de ruedas tras ser torturada por las autoridades chinas. Ni Yulan, junto con su esposo Dong Yiqin, fueron detenidos en abril de 2011 cuando decenas de militantes vieron sus libertades restringidas o suprimidas por las autoridades, inquietas por el riesgo de la propagación de la revuelta de la primavera árabe a China. Internacional. Al cumplirse más de una semana del cierre parcial de gobierno en Estados Unidos, el presidente Barack Obama acusó de extorsión a los republicanos. Dijo que negociará el déficit fiscal y cualquier otro asunto con la oposición, pero solo si antes aprueban el presupuesto y elevan el techo de la deuda. Alertó que una eventual moratoria del país tendría dramáticas consecuencias para Estados Unidos y la economía mundial. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas anunció el envío de un segundo equipo de inspectores a Siria para apoyar en la destrucción del arsenal químico de ese país que inició el domingo pasado. Los primeros enviados de este organismo verificaron la declaración de armas químicas que presentó el régimen de Bashar al-Assad el mes pasado. Bajo la convocatoria titulada Camino Americano, Marcha por la Dignidad y el Respeto de los Migrantes, en Washington miles de migrantes se movilizaron ante el Capitolio para exigir al Congreso que apruebe una reforma migratoria. En Bali, Indonesia, culminó la 21ª cumbre de la Asociación Asia-Pacífico. Los líderes de las 21 economías reafirmaron su compromiso para impulsar la paz, estabilidad y prosperidad y establecer una zona de libre comercio en Asia-Pacífico. Asimismo, respaldaron la aplicación de políticas macroeconómicas responsables para mantener la estabilidad financiera. La próxima cumbre de APEC se realizará el año próximo en China. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue operada con éxito de una cirugía para drenarle un hematoma alojado en una membrana que recubre el cerebro. La mandataria evoluciona favorablemente en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Buenos Aires. aumenta el número de muertos por violencia en Egipto. Al menos 44 personas murieron y 209 resultaron heridas en nuevos choques entre policías y manifestantes que apoyan al derrocado presidente Mohamed Morsi. Los inconformes marcharon en distintas ciudades para conmemorar el 40º aniversario de la guerra contra Israel y exigir la liberación de Morsi, depuesto en un golpe de Estado el pasado 3 de julio. Soldados del ejército de Estados Unidos capturaron en Libia a uno de los máximos líderes de la red terrorista Al-Qaeda. Se trata de Anas al-Libi, a quien se considera el autor intelectual de los ataques contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998, que causaron 229 muertos. Ciencia y tecnología. El pasado miércoles se otorgó el Premio Nobel de Química. Los galardonados fueron el austriaco Martin Karplus, el sudafricano Michael Levitt y el israelita Arieh Barshel. Estos tres científicos moleculares sentaron las bases de los potentes programas que son usados para comprender y predecir procesos químicos para el desarrollo de medicamentos más específicos. Por su parte, el Premio Nobel de Física fue otorgado al británico Peter Higgs y el belga François Englert por sus investigaciones del ahora famoso bosón de Higgs. Científicos han comentado que ahora 1,000,000,000 de personas viven ya en zonas en las que escasea el agua. El rápido incremento de la población unido al aumento de la temperatura hará del agua uno de los recursos más escasos y demandados. Su objetivo, explican, es que los gobiernos sean conscientes de los efectos que causará en la población el aumento de las temperaturas para que tomen medidas rápidamente que logren reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Deportes. En béisbol, Boston consigue su pase al campeonato de la Liga Americana, ya que en el juego cuarto de la serie divisional, los Medias Rojas de Boston derrotaron 3-1 a las Mantarrayas de Tampa Bay, y de esta manera obtuvieron su pase a la serie de campeonato de la Liga Americana. La antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014 comenzó su recorrido de 123 días por diversas ciudades de Rusia, el cual culminará en febrero del próximo año, cuando se ponga en marcha la justa deportiva. El recorrido total por territorio ruso será de 65,000 kilómetros. Rafael Nadal es oficialmente el número uno del tenis mundial, a pesar de caer en la final del torneo de Beijing con Novak Djokovic. El español recupera la cima de la ATP que perdió en julio de 2011 precisamente a manos del serbio. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Gracias José Ramón y Ana. Y nos vamos directamente con Alma Luna a esta entrevista muy interesante que nos tiene preparada acerca de la interculturalidad. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por conectarse a este su programa Sonido de la Esperanza. Ya que en este mes de octubre conmemoramos a las Naciones Unidas y especialmente en América Latina, el encuentro indígena y español o como comúnmente decimos el Día de la Raza o de la Hispanidad. Nos acompaña en este día el licenciado José Luis Sánchez Álvarez, que es director administrativo del Instituto Juan Álvarez y nos va a comentar sobre la interculturalidad. Muy buen día, licenciado. Amigas y amigos que nos escuchan en Sonido de la Esperanza, en el inicio de esta sección, precisamente hemos querido dar esta entrada sobre la interculturalidad de estas fechas. Depende del tono y depende de la línea ideológica, podemos estar celebrando el Día de la Hispanidad, o el Día del Encontronazo de Dos Culturas, o el Día de la Raza, o precisamente como ahora esta nueva postura habla de la interculturalidad. Esto es un proceso de comunicación y de relación entre personas y grupos donde no se permite que un grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento pues, la integración y la convivencia entre las culturas. Estas relaciones interculturales deben estar basadas en un respeto por la diversidad, por el enriquecimiento mutuo. Es un proceso que, aunque no esté exento de conflictos, pero se pueden resolver mediante generación de contextos horizontales, en comunicación, en diálogo, en acceso equitativo y oportuno a la información. En América Latina, bien decías, celebramos el encuentro de dos culturas, pero tomando en consideración que Europa no tenía ninguna relación con América, aparentemente. Los nuevos hallazgos arqueológicos y las nuevas posiciones de los investigadores, tanto sociólogos como antropólogos, etnólogos, nos hacen referencia a que muy probablemente los vikingos sí tenían relación con el norte del continente americano. Te pongo otro ejemplo. Probablemente en la época en que cae un meteoro en esta región de Yucatán y parte del Golfo de México, hace que las poblaciones de las culturas prehistóricas existentes de otros tiempos de la humanidad se hayan desplazado a otras regiones, y no solamente las migraciones de Asia hacia América hayan fluido, sino que de América se haya poblado otras partes de otros continentes, ya que hay vestigios en que pirámides que se encuentran en América son más antiguas que las pirámides de Europa, que también tiene, o de Asia. Entonces, este decir que América fue descubierto en 1492 por los europeos del centro del continente, por Colón, puede ser solo una referencia a la historia oficial, pero no necesariamente porque nos encontramos momentos de América en el que tiene contacto con las culturas del resto del Océano Pacífico. Y eso lo venimos arrastrando ya en la época colonial, por ejemplo, con la Nao de China, con la mal llamada China poblana, y todos estos elementos que nos hacen referencia al contacto entre las culturas. Ahora bien, podemos entender dentro de este contexto, pues, que la celebración de la raza tenía elementos despectivos hacia los indígenas, y cambiarlo a celebrar la hispanidad hace referencia a esta unidad en el lenguaje de Iberoamérica. Tanto Portugal, España, con todas las variantes lingüísticas que se encuentran en la península ibérica, y toda la connotación de los países latinoamericanos, incluyendo a Brasil. Entonces, esta celebración del 12 de octubre, durante casi todo el siglo XX, va teniendo este tinte. Y si trascendemos la fiesta, va a hacer referencia a un contexto más internacional en la celebración de las Naciones Unidas. Por eso, este mes de octubre, bien decían al principio en la presentación de esta sección, no solo se refiere al contacto de la geografía, sino más bien entender que las diferencias en las estructuras sociales, en el lenguaje, tienen que estar basadas en el respeto y en la diversidad. Eso es lo que va a enriquecer mutuamente toda la información y toda esta búsqueda, esta sinergia de querer entender nuestro presente a través de los contactos del pasado. Ahora, entender este concepto de la interculturalidad nos tiene que abrir a entender los grupos culturales, los mecanismos sociales de usos y costumbres que tenemos todavía en nuestras tradiciones indígenas, y la política de Estado. Lo más importante es poder ejercer este equilibrio de derechos civiles, de derechos humanos, porque este concepto de celebrar la hispanidad, el Día de la Raza y ahora la interculturalidad, más bien nos tiene que ayudar a favorecer esta integración de los muchos países de América Latina y de los muchos Méxicos. Entonces, no podemos entender nuestra historia y esta celebración del encuentro de dos culturas solamente desde la parte indígena y la parte española, sino todo este proceso de bagaje de poder reconciliar nuestra propia historia para retornar al origen y vivir en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Un sentido más trascendente de estos vínculos que podemos tener como seres humanos. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con el licenciado José Luis Álvarez y nos está hablando sobre la interculturalidad. Continúe, por favor, licenciado. Pues, amigas, amigos, precisamente esta celebración y Sonido de la Esperanza quiere invitar a la reflexión, más bien generar un nuevo posicionamiento sobre esta celebración y entender que como humanidad hemos llevado un proceso, nuestras culturas también, el acercarnos a ellas, entender lo que es la palabra cultura, no solo la destrucción de la naturaleza o que el ser humano tiene el poder sobre la naturaleza para crear cosas distintas. No solo se trata de cultivar cosas tangibles como construcciones arquitectónicas, ni una creación intangible como los bailables, el lenguaje, la expresión de la cultura, sino entender toda la evolución del ser humano en el contexto, en la comunicación, en la beligerancia y en la fraternidad con otras culturas, porque precisamente esto va a implicar una relación y la situación actual de nuestro mundo nos invita a vivir en esa tolerancia, en ese respeto mutuo, sabiendo quién soy. Es decir, tiene que partir desde la verdad de la identidad, no solo la venta de la mercadotecnia, de inventar necesidades artificiales para una sociedad de consumo, sino entender cuáles son las raíces que nos vienen de las culturas madre. Y toda la parte hispánica, la parte arábiga, es una cultura madre. Grecia es una cultura madre, Egipto es una cultura madre, China es una cultura madre. Y toda la línea indigenista que actualmente se posiciona frente a lo mestizo, frente a lo europeo, frente a lo mexicano esnovista, tiene que partir de otro posicionamiento. No hay culturas mejores ni peores. No hay formas de pensar mejores o peores, o de sentir o de actuar, porque esto nos va a generar discriminación. La discriminación no solo habla de una jerarquía entre culturas dentro de un sistema, de una superioridad de razas, sino más bien de una cerrazón de criterios y de entendimientos parcos y juicios que están sesgados. Tenemos que entender la parte de la complejidad simbólica que se da a través de catástrofes, por ejemplo, de la hermandad que podemos sentir un pueblo con otro a través de los huracanes, a través de tsunamis, a través de terremotos. Es ahí donde podemos encontrar el verdadero espíritu humano, pero no solo en una sociedad de consumo, no solo preponderando elementos como de turismo indigenista, no solo con elementos de una riqueza al estilo anglosajón, sino entender esta celebración del Día de la Raza, del Día de la Hispanidad, del Día de Iberoamérica, del Día de la Interculturalidad, el 12 de octubre, como una llamada de atención sobre las cuestiones ecológicas, sobre nuestros sistemas económicos, sobre nuestros sistemas políticos, pero no en razón de la productividad, no en razón de la lucha de clases, de esta etapa de la humanidad, del posmodernismo, sino darle respuesta a los jóvenes, darle respuesta a nuestros ancianos. Las culturas indígenas tenían respeto por las personas mayores porque entendían este sentido de la sabiduría. Entonces, celebrar este 12 de octubre, el Día de la Bandera, el Día de la Independencia, el Día de las Madres, el Día de Navidad, no tiene que ser solo celebraciones comerciales porque están en un calendario, sino que celebrar nuestra interculturalidad es reconocer nuestras raíces. Si entendemos nuestra propia cultura y respetamos los valores que recibimos, no por tradición, sino porque nos dan identidad, vamos a entender lo que significa la patria, la paternidad y la maternidad, la matria, la matriz, nuestra tierra, pero no en un sentido de posesión, sino en sentido de identidad. Eso es vivir en la verdad. Eso es una verdad cultural. Eso es una verdad trascendente. Va más allá. Y no solamente es celebrar a la gente del altiplano de Bolivia, o a los incas, o a los mayas, o a los aztecas, o toda esta cultura precolombina. Entender que también en Estados Unidos hay pueblos autóctonos, indígenas, y entender que Europa también fueron nómadas y que también son culturas indígenas, los godos, los visigodos, los íberos, todas estas comunidades le han dado sentido a esta civilización actual, a esta humanidad. Muchas gracias, licenciado, por esta muy bonita entrevista y por todos sus comentarios. Espero que nos siga acompañando en otras ocasiones. Con mucho gusto y hasta pronto. Gracias a nuestro invitado, el licenciado José Luis Sánchez Álvarez, por aceptar la invitación y compartir este tema. Y bueno, el 12 de octubre es de todos conocida como el Día de la Raza. Fue una importante fecha para los europeos, debido a lo que ellos creían era la expansión de la tierra, de sus horizontes, aunque no hay una mejor raza que otra, pues todos somos la misma raza, la de los seres humanos. Debemos respetar e intercambiar conocimientos con las diferentes culturas. Por eso se le dio un cambio al día 12 de octubre y ahora se llama Día de la Hispanidad. Esa fecha marca el nacimiento de una nueva identidad con el encuentro y fusión de los pueblos originarios de América y los colonizadores de España. La interculturalidad nació hace relativamente poco con el propósito de, como ya comentamos hace unos momentos, promover el diálogo y el acercamiento entre culturas. Aquí desde la ética se involucra el enraizamiento de los valores sociales y cada persona tiene derecho a ser como desea, aunque aquí se trata de inculcar valores afines para construir sociedades integradas donde el protagonista sea la armonía. Regresamos después de la pausa. Juro que es verte la cara y mi alma se enciende. Y sacas al sol las pestañas y el mundo florece. Y dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge. Tienes la risa más fresca de todas las fuentes. Eres el timbre del nido de mis gorriones. Me hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones. Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche. Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe. Y tienes guardado abrazos que abarcan ciudades. Tienes un beso de arroz y de leche en el valle. Y dices que vienes de Marte y vas a regresar, vamos que te irás. Pero es que

Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros y vamos a escuchar a Vladimir Cocolezzi con el tema de la equinoterapia. Buenos días, amigos. Hoy estamos en la ciudad de Huamantla. Estamos con el señor Roberto Ruiz Martínez, quien se dedica a dar terapia de equinoterapia. Buenos días, señor Roberto. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, gracias. ¿En qué consiste la equinoterapia? Bueno, mira, la equinoterapia consiste en lo que es monta a caballo. La equinoterapia se define en varios aspectos. Uno de los primeros es la monta pasiva, que requiere de que el jinete monte a través de un equino, un cuarto de milla, de preferencia que sea un caballo adulto, ya con ciertas características domesticado, y pues la terapia es tranquila, o sea, se maneja un patrón de marcha a paso. Esta terapia conlleva a tener una disciplina para todos aquellos niños que tienen problemas de hiperactividad, niños con autismo y bueno, otras características. Y la otra terapia es una terapia activa, con las mismas características del caballo, simplemente que la marcha del caballo es un poco más veloz, se conoce como trote. Para esto, bueno, hay clases de equitación, las cuales la pueden tomar tanto jinetes, personas completamente normal y al mismo tiempo niños, como niños Down, igual autistas, niños con problemas de lenguaje, y bueno, se define en ese aspecto. Y lo que es la equinoterapia o hipoterapia. La equinoterapia o hipoterapia, como se debe de mencionar, se caracteriza por medio de ejercicios aunados a un terapeuta o hipoterapeuta que atienden al paciente, un cabrestiador que va jalando el caballo y lleva al caballo al ritmo que pide el terapeuta. ¿Esto en qué consiste? El primer ejercicio es equilibrio. Tratamos de que el paciente tenga un equilibrio y este equilibrio, bueno, a él le sirva para un mayor control de tronco, para movilidad en sus manos, dependiendo si padece alguna enfermedad o alguna lesión neuromuscular. Esto conlleva a una disciplina y una serie de ejercicios. Ya los ejercicios se llevan a cabo dependiendo cada paciente. La terapia es personalizada. La hipoterapia, pues, se puede trabajar con música, se puede trabajar con juguetes, rompecabezas, pelotas, con sonidos. También aquí trabajamos algo muy importante, que es el estado emocional del paciente. Normalmente cuando sufren alguna lesión o están en un estado depresivo, tratamos de alentar, de llevar a cabo algo gracioso, e implementamos lo que es la risoterapia. Pues nos podemos disfrazar de payasitos, una nariz, pintarnos la carita, infinidad de cosas. Y es a través de la relación de paciente, caballo y terapeuta conforme se lleva a cabo esto que es la equinoterapia. ¿Qué beneficios podemos encontrar en los pacientes que tienen algún problema, por ejemplo, algunos niños con autismo? ¿En qué les beneficia la equinoterapia? Bueno, mira, en especial yo tengo una niña que se llama Kimberly. Mi hija es autista y tiene un autismo que es medium. Este autismo se define como agresivo y pasivo al mismo tiempo, pero le limita lo que es el área del lenguaje, control de esfínter y otras actividades. Que ella se pueda mover por sí misma, necesita alguien que la esté alternando siempre. Nosotros hemos descubierto, bajo la experiencia y los años que hemos trabajado con la equinoterapia y con Kimberly, que en los niños autistas, cuando llevan una monta disciplinada de 15 minutos cada 72 horas que dura este efecto, conlleva a empezar a tener retención en su cabecita. ¿Cómo se puede explicar? Por medio de una orden. Normalmente el niño autista es ausente de sí mismo y no tiene la capacidad de poder llevar a cabo una orden y realizarla de una manera simple como lo haríamos nosotros. En este caso se les tendría que hablar un poco más fuerte, dirigir su atención, y en este caso con Kimberly hemos visto que se puede desarrollar esta cualidad. ¿Por qué? Porque durante los 15 minutos que montan, o a 20, los niños van reteniendo, van haciendo retentiva y posteriormente van poniendo atención. ¿Por qué? Porque trabajan el instinto de autopreservación, o yo así lo menciono. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es salvaguardarse. Al estar en un punto de donde no hay un equilibrio de sus pies, ellos se tienen que sostener de sus manos y empezar a tener atención para no caerse del caballo. Entonces es una estimulación a nivel neuronal que esto les permite a ellos tener retentiva. ¿En qué más les beneficia? También esta niña ha generado la oportunidad de empezar a ir al baño, de empezar a tomar cubiertos. Anteriormente pues ella comía con las manos, tiraba los platos. El día de hoy come con cubierto, cuando quiere agua levanta el vaso. O sea, se pueden desarrollar muchas cosas dependiendo igual las áreas que uno quiera trabajar con ellos. Estamos con el terapeuta en equinoterapia, el señor Roberto Ruiz Martínez. Regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Estamos de regreso con el señor Roberto Ruiz Martínez, quien nos está platicando sobre qué es la equinoterapia, cuáles son sus beneficios, qué costo tiene tomar este tipo de servicios y en qué lugares lo podemos encontrar. Mira, primero, ¿en qué lugar nos podemos encontrar? Nosotros estamos ubicados aquí en Huamantla, Tlaxcala. Estamos en lo que es la calle Año de Juárez. Es una privadita, es el barrio de San Antonio o La Campesina. Nosotros estamos ahí trabajando los días lunes y los días jueves. El costo de la equinoterapia, cabe recalcar que es algo costoso. ¿Por qué? Por la manutención del caballo, por las características especiales en el alimento que deben de comer, la atención, sobre todo de los materiales que se requieren para poder llevar a cabo esto. Un aproximado es de entre 200 a 350 pesos. Eso es cuando te dan una terapia particular. Hay dependencias de gobierno, como DIF o otros lugares. Muchas de las veces llevan a cabo este proyecto. Y bueno, las terapias pueden costar desde 10, 15, 20 pesos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en DIF, en el CRIT de Apizaco. También he tenido la oportunidad de atender a gente de San Luis Teolocholco, de Alzayanca, de Grajales, de muchos lados. Y bueno, hemos involucrado y hemos hecho grupos grandes para que estos niños se vean beneficiados y no paguen la cantidad costosa y pues paguen una cuota de recuperación por medio de ya lo mencionaba, puede ser DIF, puede ser otra dependencia o simplemente gobierno. Pero el costo real pues es eso, tienen que buscar la posibilidad de llevar a cabo. Por último, ¿qué otras terapias complementarias se pueden aplicar a niños con capacidades diferentes? Bueno, mira, la equinoterapia de hecho es algo complementario a muchas de estas terapias. Está la terapia del lenguaje, terapia ocupacional, rehabilitación física o mecanoterapia, está terapia de tanque, hay muchas terapias. Dependiendo las características de los niños, su terapeuta y al mismo tiempo el médico, ellos hacen y canalizan al paciente para que lleven a cabo una secuencia de terapias donde el niño pueda tener un mejor resultado o el paciente. En este caso, nosotros también trabajamos lo que es terapia con delfín a través de un parque nacional que es el Parque Sisi, que está en la ciudad de Acapulco Guerrero, y nosotros llevamos a cabo grupos donde tenemos algún acuerdo con ellos, y bueno, nos hacen una cuota significativa para que estos niños puedan requerir esta terapia, que es una terapia que ayuda mucho a nivel neuronal, mucho la estimulación. Hemos llevado a muchos niños los cuales han presentado muy buenos cuadros en cuestión de rehabilitación. Ya hay algunas mencionadas y bueno, hay mucha terapia por compartir. Pues muchas gracias, señor Roberto. Estamos pues muy a gusto con la plática que nos acaba de dar. Esperamos que la gente se acerque a este tipo de terapias porque les va a servir de mucho, van a obtener muchos beneficios y puede ser complementario a muchas otras actividades o terapias que se están llevando a cabo los niños. Les agradezco la entrevista y sobre todo que, para terminar, ojalá y todos los papás que tengan la necesidad de tener un niño especial en casa o tengan algún accidente, se den la oportunidad. Uno mismo limita hasta donde uno quiere llegar. Y bueno, opciones hay muchas. Yo los motivo a que busquen a estas alternativas en sus comunidades, municipios y sobre todo donde nos puedan escuchar. Y agradezco y tengan muy buen día. Pues muchas gracias y muchas gracias, amigos. Para Radio Sonido de la Esperanza, Vladimir Cocoletzi. Hasta luego. Agradecemos a nuestro invitado, el señor Roberto Ruiz Martínez, por compartir este tema con todo nuestro auditorio. Y la equinoterapia, también conocida como hipoterapia, se remonta a los griegos, cuando Hipócrates, considerado el padre de la medicina, comentó los beneficios de montar a caballo para el mejoramiento de la salud, no solo física, sino anímica. En esta terapia, al caballo se le utiliza como un instrumento natural para la rehabilitación física, psíquica y social de personas con capacidades diferentes o con esclerosis múltiple, tortícolis, lumbago, secuelas de traumatismo, enfermedad de Parkinson, hidrocefalia y microcefalia, entre otras. Esta terapia se realiza en un lugar abierto, natural, donde se puede percibir sensaciones sonoras, táctiles y visuales, que son muy favorecedoras para quien toma la terapia. Los beneficios son funcionales, sociomotores y además en el área neuromotora, psicomotores y sensomotores. Definitivamente el contacto con los animales, en este caso el caballo, el médico inglés Lord Sydenham escribió: "No hay mejor tratamiento para el cuerpo y alma como muchas horas a la semana sobre un caballo". Nos vamos, pero regresamos después de esta pausa. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com. O llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. La noche huele a ausencia, la casa está muy fría, un mal presentimiento me dobla las rodillas, te busco en el espacio de mi angustiada prisa y solo encuentro rasgos de tu indudable huida. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti por cada esquina?

que unía las dos partes de la campiña. Sin poder hablar, de pronto se vio al frente de su hermano, que en ese momento estaba atravesando el puente con una sonrisa. Tomás, hermano, no puedo creer que hayas sido tú el que haya hecho el puente, habiendo sido yo el que te ofendió. Vengo a pedirte perdón. Y los dos hermanos se abrazaron. Cuando Tomás se dio cuenta de que el carpintero se alejaba, le dijo: Buen hombre, ¿cuánto le debo? ¿Por qué no te quedas? No, gracias. Tengo muchos puentes que construir. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Es muy cierto que ha habido grandes avances en la ciencia y hasta hemos llegado hasta otros planetas, pero en nuestro interior como seres humanos seguimos atrapados en sentimientos de orgullo, egoísmo, rencor, soberbia y resentimiento, a veces hasta por cosas insignificantes como en el caso de Tomás y Javier. Tomemos conciencia de estos sentimientos erróneos que solo provocan discordia, ruptura y distanciamiento entre nosotros. ¿Acaso vale la pena perder algo tan valioso como es la amistad y la hermandad por solo aferrarnos a tener la razón? El saber perdonar es una gran virtud porque de alguna manera u otra, todos hemos cometido errores de lastimar u ofender a otros consciente o inconscientemente. Los dejo con esta reflexión. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos el que nos haya permitido acompañarlo y los invitamos a que continúe aquí escuchando la mejor programación. También lo invitamos a que nos escuche nuevamente en nuestro portal de internet www.sonidodelaesperanza.org. Háganos llegar sus comentarios a través de nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com o en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Todo el equipo se despide y le deseamos que tenga una excelente semana. Soy Mari García, hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org